está muy claro para cualquier ciudadano que se tome la molestia de leer la ley de estados de excepción, que hemos pasado ya el tiempo establecido que justifica el establecimiento, la permanencia de esos estados de excepción. Así que hay una violación constitucional y esa es una grave noticia y es simplemente otra más, y a veces la gente se acostumbra, pero es muy grave. La segunda de esas es pensar qué es lo que se ha producido en favor de la solución de este agravamiento económico que tiene al menos 3 años profundizándose. En las 2 ocasiones que se renovó el decreto de emergencia, las decisiones no han favorecido en absolutamente nada levantamiento de la producción, alivio de la escasez, solución de problemas cambiarios, clima, mejora del clima de inversión, más bien por el contrario, lo que hay es una actitud hostil a la inversión en la práctica y de vez en cuando en las cadenas, entonces se invita en un tono un poco casi de sorna a invertir en Venezuela.